te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y el ángel de servicio es un ángel que por lo general dejamos de lado totalmente. No lo incluimos en nuestros pedidos cotidianos. O sea, yo no escucho cuando vienen y me dicen no, porque yo le pido a tal, porque yo le pido a tal otro, o cuando lo hacemos en una charla general. En realidad, el ángel de servicio es un ángel que deberías pedirle ayuda cotidianamente, porque si tu trabajo, lo que hagas, sea lo que sea, desde secretaria, abogado, médico, recolector de residuos, ayudante de contador, mocama, enfermera, lo que sea que te toca hacer, si vos antes de iniciar tu día lo brindás al ángel del servicio y le pedís que te ayude, va a tener repercusión sanadora en otros. La diferencia entre hacer un trabajo desde el conocimiento y hacerlo desde el conocimiento y del servicio es que le ponemos una energía amorosa a la situación, le ponemos una energía divina a la situación. Hacemos las cosas con mejor predisposición y con mejor voluntad. Dar un servicio no es, como dice en el libro, nada más que irte a trabajar a los hospitales. Claro que sí, eso es, no es poco, es valiosísimo. Yo admiro profundamente y respeto y aliento a los payamédicos. Los payamédicos es un grupo de gente que de médicos y estudiantes de medicina y otros, porque se van agregando otras personas que van aprendiendo la profesión. Hay cursos para payamédicos que se disfrazan y que van a todos los hospitales y que trabajan haciéndoles reír a los chicos. Trabajan gratuitamente, es un servicio a los chicos, a los grandes, a los ancianos, a ponerle ese toque de alegría y humor al espacio en el que estás viviendo. Un dolor con alegría se vive de una manera diferente que con más dolor, con más enojo, con más angustia y con miedo. El miedo hace que uno esté contracturado, contraído, asustado, acelerado. Bueno, los payamédicos te descontracturan, te hacen reír, hacen que hasta que los acompañantes se rían. Bueno, esa es una forma de servicio, es una forma hermosísima. La gente que hace cadenas de oración, el que se pasa horas, porque hay mucho, yo conozco gente que está en cadena de oración horas, y es absolutamente gratuito el pedido para, hay páginas en internet, hay páginas en Facebook, hay parroquias a las que vos dejás tu pedido para que lo pongan en oración, hay cadenas de oración de distinto tipo. Ese es un servicio maravilloso, no te van a dar dinero a cambio. Esto yo lo respeto y lo entiendo. Esto es como cuando a mí me preguntan si puedo hacer una oración por alguien, si puedo ayudar por a alguien. Yo jamás en la vida ni cobré ni cobraré por ayudar con oración, por eso siempre brindo mis mails, por eso siempre brindo mi trabajo absolutamente desinteresado. A veces por Facebook o por mail me preguntan cosas, trato de responder todo lo que puedo absolutamente desinteresado, en realidad con un gran interés, que es el de propagar el conocimiento y el amor a los ángeles. Si cobro, mi consulta, mi entrevista es mi trabajo. Pero mi vocación y mi servicio es absolutamente gratuito. Entonces, el servicio cotidiano lo puedes ensamblar con tu trabajo. Si vos trabajás de cualquier cosa que te toque trabajar o que te guste trabajar o que estés en este momento haciéndolo como un servicio. Yo conozco gente que para estudiar tiene facilidad de estudio, entonces se reúne en grupos y ayuda a los otros con la excusa de tener que estudiar. Ay, tenemos que juntarnos para repasar o para estudiar esta materia. Y allí explica y ayuda y pone sus dotes. Eso es servicio también. No se aísla. Él o ella ya saben la materia. ayudan al que no sabe. Y a veces, como yo siempre digo, el tratar de ayudar hace que seas, que te dé, que des mejor las cosas, que hagas mejor las cosas. El servicio no es algo que tiene que ser dramático. El servicio tiene que ser algo alegre, cotidiano. No tiene que ser un peso. Cuando algo que vos estás haciendo es un peso para vos, tenés que virar la vela y empezar a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué este servicio que doy, lo doy protestando? El ángel del servicio vino a nosotros en el día de hoy para ayudarnos a trabajar y dar con alegría y con responsabilidad todo lo que lo hacemos. Cuando uno hace un favor, cualquiera sea, con enojo, con bronca, mascullando, la energía no es buena, ni la que, de la que recibe ni la tuya. Ahora, cuando vos haces un favor o un servicio, vamos a llamarlo así, con alegría, bendiciendo la oportunidad que se te da. A veces, yo muchos días me veo y digo, bueno, a ver, un poquito de paz, demasiado. Esto como hay como 400 frentes abiertos y no sé para cuál lado correr. Pero siempre digo, al final de hacerme ese cuestionamiento, digo, bueno, ¿por qué me pasa a mí? El otro día se lo decía a una persona que estaba agobiada de tantos conflictos que tenía. Me decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Y yo, con una, me salió de adentro, no lo pensé, porque podemos. No te preguntes, no empieces a convencerte, yo ya no puedo más. Esa frase que se repite todo el día, no puedo más, no puedo más, no puedo más, te lleva al no poder y te lleva a caerte con el propio, con el peso de todo lo que tenés encima. Cuando vos decís, bueno, Dios proveerá, realmente el amor prevalece. Solo el amor prevalece. Y el servicio es un acto de amor. Entonces, Dios proveerá. Entonces, vos mientras vos vas resolviendo unas cosas, se te van acomodando otras. Vas viendo cómo el camino se puede hacer al andar. Hoy vino a nosotros el ángel del servicio. Vino a recordarnos que somos las herramientas que Dios tiene en la tierra. Que cada palabra que decimos tiene que ser constructiva. Que cada acto que realizamos tiene que ser sanador. Ni romper, ni destruir, como decía el Papa el otro día. ¡Ojo con lo que estamos haciendo! ¡Ojo con el mundo que estamos creando! Con lo que destruimos, porque vamos a ser destruidos de la misma manera. En cambio, si construimos, si realizamos, si hacemos, si encontramos la manera de conectarnos con la vida desde un lugar de no rezongo, de productividad, mi servicio hoy va a ser, en el día de hoy, no quejarme. Va a ser dar gracias. Dar gracias por lo que se me ocurre que tengo que dar gracias. Ya estás haciendo un servicio enorme de energía amorosa al universo. Aunque te parezca que no. Así como con las cadenas de oración. Cuando se ha pedido por determinadas cosas climáticas, por determinadas situaciones complicadas, se han parado los conflictos. Cuando nos juntamos para pedir por la inminente guerra de... esto se renegoció, se arregló. Quiere decir que cuando los hombres nos unimos sin intención negativa, con la intención amorosa de hacer algo bueno por los demás, lo logramos. Y la unión hace la fuerza. Y siempre digo lo mismo. El secretario Winston Churchill, en el medio de la guerra, cuando estaban por ser bombardeados, pidió por radio a la población que se unieran a las 9 de la noche en oración. Y no fueron bombardeados. Pudieron detener la mano destructiva del hombre. Cambiaron el destino por la fe. Entonces nosotros tenemos que reunirnos en oración. O con gente, o desde nuestro hogar, pero saber que estamos rezando por algo. Todos los días tiene un fin. Hace un servicio. Reza por la justicia, reza por la, porque no haya más pobres, no reces por la pobreza, reza por la prosperidad, recemos por la educación, recemos por la seguridad. Todos los días, puedes rezar un día por cada cosa, mirá lo que te digo. Lo puedes hacer mientras cocinás, lo puedes hacer mientras viajás, lo puedes hacer mientras entregás un pedido, lo puedes hacer en cada momento de tu vida. No hace falta hacerlo en un espacio especial. Quienes podemos hacernos ese espacio especial, quienes podemos hacer nuestro lugar de conexión y de oración, bendito sea. Quienes trabajamos todo el tiempo con el envío de ángeles y con la ayuda y con socorrer a otros desde la palabra, desde el acto y desde el pensamiento, bendito sea. Pero hay personas que no pueden. Bueno, un poquito. Hoy te pido que después que termine el programa hagas una oración cortita, la que te salga. Si no te acordás ninguna, que Dios ayude a determinadas personas, ¿eh? O que Dios te ayude para hacer determinadas cosas. Cortito, pedir al ángel del servicio, no sabes qué hacer, bueno, ángel del servicio, ven a mí. Y él te va a mostrar el camino, qué puede hacer y hacia dónde puede ir. Nosotros, yo creo que se cortó al principio, así que no sé si algunos escucharon, que el sábado 7 de junio nos vamos a estar reuniendo en uno de los talleres mensuales. Yo cada primer sábado de mes doy en el barrio de Belgrano un taller. Un taller es una manera de trabajar con los ángeles en el momento y que te llevas las herramientas para poder hacerlo sencilla y tranquilamente en cualquier lugar y en cualquier momento. En los talleres hay oraciones cortitas y precisas, invocaciones cortitas y precisas, trabajamos con mudras, aprendes a poner tus manos en determinada forma que te va a conectar con lo que necesitas, te ayuda, son gestos sagrados. Todo eso lo vamos a estar trabajando y por supuesto hablando de ángeles y conectándonos con ellos el sábado 7 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar para el taller, yo les aclaro que cada taller, durante el taller yo les voy diciendo unas oraciones liberadoras y sanadoras, ¿eh? Así que de allí se van renovados, se van con un, como se dice, un trabajo sanador realizado, ¿eh? Así que sábado 7 a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, si te querés anotar, 4789-9014. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes, nos vamos a Campana, para Flavia de Campana, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el arcángel Rafael, página 104, en todo su esplendor va para allá. Y él te dice, aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Edith de San Justo, el ángel del coraje. Y aquí estoy, no es difícil. Apóyate en la oración, la fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Para Jessie, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Juan, para Juan el ángel de la madurez. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes de coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Para Silvia de Caseros, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la paz. Y aquí estoy, la protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Kika de Tigre, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, Dios te escucha, ¿tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Mariela de Saavedra, el ángel de la fe. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve, ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Noemí de Colegiales, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Daniel de Flores, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. No dudes. Ella o él te aman. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Acepta la propuesta, vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Angie, que siempre nos escucha, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado, ya sea en la página www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, aquí va el ángel para ustedes. Va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Bueno, ya no me queda más casi nada de tiempo, muy poquito. Solo para recordarles que nos estamos encontrando el sábado 7 de junio en un taller con ángeles, rodeado de ángeles, guiados por ángeles, para sanarnos, para protegernos, para cambiar la energía en la que estamos inmerso. Y si quieren conseguir los libros, 4789-9014. Les mando un beso enorme, espero que tengan un muy buen fin de semana, que tengan una muy pero muy buena vida y que desde el corazón, desde los actos, desde el pensamiento, desde el sentimiento, le pidan ayuda siempre y la encuentren al ángel del servicio. El servicio es algo que nos va a abrir el camino de la paz interior. Te vas a ir a dormir, vas a apoyar la cabeza en la almohada, cansado, agotado, pero vas a decir gracias por lo que pude hacer y por lo que voy a poder seguir haciendo. Les mando un beso enorme, espero que tengan un hermoso fin de semana, que llegue a ustedes la serenidad, la alegría y que hagamos un servicio por nuestro país, para que mejoremos, para que mejore nuestra sociedad y para que mejoremos como personas. ¡Chao! Hasta el martes, si Dios quiere. Muy, pero muy buena vida. Y el salud crecerá y cualquier